La semana que viene tenemos aquí a Selekoz y yo creo que qué mejor dedicatoria a estas dos personas que tengo aquí a mi lado hoy que lo que escribieron ellos en su caja, en una cinta de casete donde me grabaron su maqueta de música de cocina, este grupo de gente joven, que dice que esta es la música que unos mozos y unas mozas aprendimos de los viejos y las viejas que tocan y bailan para ser mozos y mozas y que ahora tocamos para que los mozos y mozas bailéis como si fuerais viejos y viejas. Gracias y bueno, creo que ya está la semana que viene. Había aquí un laberinto de cosas. No, vamos a poner un disco. Y de gente joven, Shadow Folk, hasta el viernes que viene, portaros bien. Muchas gracias, Benito. Muchas gracias, Pedro. A vosotros. Que otra como esta, yo os digo yo, que no va al Prado, ¿eh? Alá, sed buenos.